El rascacielos. Austin, el día. La E. Esta es música pa' alquilero. Tengo dos pacas pa' los chavos de los friends y la otra pa' los cueros. Movemos el blanco, no nos metemos. ¿Quién dijo que tú eres calle? Tú eres un pendejo, blanco negro. Las moñas purple, los ojos rojos, blanco negro. Las moñas purple, los ojos rojos, blanco negro. Esos culos yo los usé, pero pa' ti son nuevos. De caro en la barrio obrero con los fans no compré. Fernamos pa' putero, en el doble R, blanco y negro. Siempre con la plata, yo no le pongo pero. Antes no tenían, ahora gano más que un pelotero. Yo sí vengo de abajo, los míos desde cero. Pregúntale a tu jefe quién es quién. Las bebés me sobran como los billetes 100. Tenemos palos blancos metidos en el almacén. Antes no estaba de nada, pero ahora estamos bien. Amén. Que ellos se están buscando más que yo, pues tú estás loco. Yo son rico en el gran, pero los bolsillos rotos. Yo tengo dinero que ni toco. Y cuando me dé la gana, me lleno de BBS y lo exploto. Tiene que ser línea, o te vamos a bajar la presión sanguínea. Frío caliente, no hay agua tibia. Y si no es por mal, entonces por la aerolínea. Cabrón, tú no metes feca, no la sacas. Pa' la catrueca y placa, placa. No te duermas que te brincamos la cuica. Y también a tu gata, movemos el blanco. Como ella en la nalga tenemos el banco. Virao como esos puercos y tú no eres calle del fronting ese. Sigo al bulean por negociar un par de meses. Yo conozco los síntomas, eso es envidia que padece más. Si no cuente los chavos, dile a Nelly que los pese. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Y los que son nunca van a dar detalles. Dos pepitazos en la boca, pa' que te calle. Esto es música pa' alquilero. Tengo dos pacas pa' los chavos de los friends y la otra pa' los cueros. Movemos el blanco, no nos metemos. ¿Quién dijo que tú eres calle? Tú eres un pendejo, blanco negro. La moña purple, los ojos rojos, blanco negro. La moña purple, los ojos rojos, blanco negro. Esos culos yo los usé, pero pa' ti son nuevos. De caro en la barrio obrero, con los feos no coopero. Y mira que si coopera, te mueres si me altero. Ando con par de cuero, visitando el mundo entero. Y mi pana son un, dos, tres, putas tiras de la cama. Una fuma marihuana, la otra le gusta la sana. Una quiere ver cosé, y lo bueno es que yo sé. Tienen algo en común, las tres beben rosé. Y se alocan cuando se alborotan y en la cama chocan. Se meten una pastilla y como granada explotan, bam. Una colombiana con una cubana le gusta la toca. La dominicana un poco más tranquila le mete a la mota. Y ya, esto es música pa' quilero. Delincuente nato, bandolero y traquetero. Sí, tú conoces al dealer, yo conozco al cocinero. Cogente los cachones y por ende te reitero. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. No eres calle, cabrón, tú no eres calle. Y los que son nunca van a dar detalle. Dos pepitas en la boca, pa' que te calle. Música pa' alquilero. Tengo dos pacas pa' los chavos de los friends y la otra pa' los cueros. Movemos el blanco, no nos metemos. ¿Quién dijo que tú eres calle? Tú eres un pendejo, blanco negro. La moña purple, los ojos rojos, blanco negro. La moña purple, los ojos rojos, blanco negro. Esos culos yo los usé, pero pa' ti son nuevos. De caro en la barrio obrero, con los peos no coopero. Música pa' quilero, o sea, los gantes. A los que no son míos, que se mantengan distantes. Gracias a la calle nos pusimos adelante. Tengo el dominio del juego, yo soy la ficha del tranque. Blanco negro se muere en los multicolor. Hay mucho abuso por debajo del agua con los tanques. Parezco un árabe con el palo sin el turbante. Si te duermes te vamos al piso y no hay quien te levante. A mis enemigos les deseo larga vida, porque sin ellos la mía fuera aburrida, ey. Cabrones pa' guerrear conmigo les faltan guía. Mi corazón es oro sólido, me dicen mira. Pero usted es mentira, siempre cuatro ojos, cualquiera se vira. El pique está en pila, a la que tú le tiras pa' mí se despila. Aprendí con el tiempo que todo se expira. Estamos dándole tapón a todo el que se nos vaya en guira, hombre. Tú no metes cabra, tú eres feca. Tienen dos caras como en las pesetas. Ey, pa' los que nunca barbulearon. Muchos se cayeron y otros casos se buscaron. Sin guardar chavo pa' los abogados. A tus culos todos, Juan, ya te lo echamos. Yo ya ni salgo. Y el flow de todos los días es negro y blanco. El círculo es cero si estamos hablando de cuadrado. LR canta primero que los callos. De las calles no graduamos. Y es así porque le gusta y por los chavos. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Y los que son nunca van a dar detalle. Dos pepitas en la boca, brr, brr, pa' que te calle, cabrón. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Y los que son nunca van a dar detalles. Dos pepitas en la boca, para que te